acercamiento. Me contaba que, por lo menos felizmente, me lo dijo así, felizmente, la noche de la final se contó con un buen marco de público, unas 1.400, 1.500 personas. Qué y bueno, sí, que después subieron noche, que era entre casa, ¿no? Había noches de muy poquita gente. Yo sigo insistiendo, ¿no? El anfiteatro no es el lugar, más allá que las agrupaciones se sientan totalmente cómodas por lo amplio del escenario, creo que el estadio abierto, bueno, con otra cabeza, ¿no? Entraríamos en un tema muy largo que nos da para un programa. No, y ya esto está conversado hace mucho tiempo. Y salvo que venga alguien que tenga otra cabeza, principalmente en la parte de la intendencia, y que deje un plan. ¿Qué está diciendo usted? ¿Que la gente de la intendencia no ha tenido cabeza? En muchos casos no. ¿Eh? En muchos casos no. Y bueno, porque usted sabe que hay un reclamo popular. De que el estadio abierto sea remodelado y que se ha llevado de alguna manera a ser un escenario alternativo para espectáculos que no superen los 6 o 7.000 personas, ¿no? Usted sabe que, mire, le uno esto para como complemento de su comentario. Usted sabe que va a haber casi $1.000.000 para el Parque París-Londres, ¿no? Porque se presentan proyectos. Esta intendencia tuvo la oportunidad de presentarse a proyectos, ¿no? Para los dineros a través de OPP y todo lo demás. Pero nunca se pensó en un proyecto como para lo que usted decía, un escenario. Usted decía, no el Paysandú Arena, pero un escenario que tenga la capacidad para actores privados también, de, yo qué sé, 2.000 personas, que es un lindo número, con un escenario de alternativa, con buena acústica, bien hecho. Pero no, nunca se pensó, al contrario, lo que se habla es de tirarlo al suelo y hacer vivienda. ¿Allá en el 25 de mayo? Sí. Bueno, por eso te digo, si hasta que no venga alguien con una cabeza distinta, no digo que estos no tengan mala cabeza, tiene una cabeza en una dirección. Está bien, en la dirección de las viviendas, pero creo que no solamente el problema de la sociedad son viviendas. Las viviendas pueden ir acompañadas y se puede ir acompasando el tema vivienda en otros lugares que necesariamente pueden ser aprovechados para otro tipo de cosas. Sí, yo sigo insistiendo. Acá tenemos como alternativa, tenemos un solo lugar para un espectáculo. Es el anfiteatro del Río Uruguay, que para un espectáculo importante, y en la época que corresponda, puede ser un lugar muy interesante. Pero, por ejemplo, si usted lo quiere traer, bueno, ahora estaba enfermito, pero que pongo un ejemplo. A Sabina, que estuvo. Sí, se cayó, ¿no? Sí, se cayó. Y lo quiere traer. El anfiteatro es un lugar especial porque ese artista va a convocar, claro, indudablemente. Y más si lo trae un 28 de julio, porque te puede imaginar, ¿no? Ahora bien. No, indudable que por eso hay lugares. Usted quizás lo dijo un poco, no sé, lo recordó una idea que yo tuve de un Paysandú de Arena que iba a salir un montón de pesos, indudablemente. Pero había que empezar a hacerlo, porque como dijimos, Montevideo nos hicieron el dello, contra viento y marea. Acá en Paysandú hubiéramos peleado un poco de tantas cosas que no nos han llevado, que nos dieran un lugar para hacer justamente estos espectáculos y pudiéramos darle a esta zona, no solamente a Paysandú, sino a toda la zona, un lugar donde hubiera un espectáculo interesante y con toda la técnica que ahora se precisa, porque en definitiva, hablemos de la época estival donde se dan los... Que si viene un artista importante, pero que no tenga la convocatoria de los grandes números. Y usted dice, sí, va a convocar entre 6.000 y 7.000 personas. ¿Dónde tiene otro lugar que no sea en el anfiteatro? A ver, claro, sí, comprendo totalmente, Jorge, el razonamiento, y ya lo hemos planteado cantidad de veces acá. El tema es, de más allá de esto, porque se puede interpretar de repente que uno está en contra. No. La pregunta que yo me hago y la comparto con la audiencia, tiro el tema sobre la mesa, ¿es un tema de la sociedad que realmente no se quiere, o ha sido la mirada de la clase política, que nos ha enveretado a los sanduceros en este tipo de situaciones y cosas? Y te voy a citar algunos ejemplos, porque esto que planteo lo quiero atar, por ejemplo, con la Tribuna Bagdad. Y alguien dirá, che, otra vez el Estadio Artigas. Sí, porque yo me quiero hacer la pregunta. ¿El Estadio Artigas qué va a hacer? El letrero de Artigas va a ser la oficina de la Dirección de Vialidad. Bueno, entonces hagamos la oficina de Vialidad, ¿no? ¿Qué va a ser? No, y atrás en la cancha hacemos vivienda. Claro, digo, pero y más allá después, digo, damos vuelta la tribuna para el otro lado, hacemos los desfiles de carnaval. O sea, yo lo que creo es que en algún lugar hay que definir las cosas. Digo, porque tener un estadio donde tenemos una tribuna que no es nada, porque no es nada, ¿no? Es un montón de cosas rotas, porque si hay riesgo, bueno, ¿y qué hacemos frente? ¿Cuál es la acción? Porque yo puedo entender, y si usted me permite un término, el mundillo del puterío político, ¿viste? De que yo te digo esto porque vos hiciste aquello, entonces como vos lo hiciste yo te trato de sacar tres votitos por esto. Pero en el fondo, quien termina de rehenes es siempre la sociedad. Entonces tenemos un estadio abierto que por los siglos de los siglos, ninguna administración... Y en algún momento se dijo que el estadio abierto estaba, tenía problemas legales y todo. Creo que eso pasó un poco la historia también, ¿no? Se acuerda de la cercha, que no se podían tocar, que estaban embargadas. Bueno, después siempre fue una porquería ahí tirado con al costado. Tenemos la tribuna del Estadio Artigas que no llegó a la nada. El anfiteatro del río Uruguay, sabemos desde su origen que cuando se hizo una rampa de accesibilidad un poco más, lo sacamos en Radio Carve. Cuando son cosas elementales, un anfiteatro que sigue rajado, que... No, que tiene la parte de asientos es espantosa, es horrible. Es insalubre. Sí, totalmente. Aparte, si llueve, yo qué sé, un jueves, el sábado, si llueve mucho un jueves, el sábado está todo inundada la parte baja, porque tenés que prender las bombas, y eso no se le ha logrado buscar una solución de forma definitiva. Estamos ahora en el feriado de carnaval, y ayer, gente que pudo, ¿verdad?, que tenía, decía, bueno, lunes y martes tengo libre, ¿qué se hizo? Se fue el sábado a las termas de antemano, programó, ¿y cuál es el malestar? Que llegan a los baños no están rotos. ¿Siguen igual? ¿Cómo? ¿Siguen igual? Pero y por supuesto, ¿y usted qué esperaba? Yo no sé, yo como usted ha hablado acá, supongo que en algún momento de los 34 alguien por ahí comenta y dice, ¿vos sabés que escuché tal cosa? Y en verdad que están así el tema de las termas, los espejos los habrán cambiado. No, don Jorge, mire, el sigue... Bueno, pero entonces, ¿qué quiere que le diga, Eduardo? No, usted no me diga, dice que yo digo incapacidad. ¿Y no qué sé, quiere sí. que le diga? ¿Que se olvidaron? ¿Que son olvidadizos? ¿Que no tienen golpe de vista? ¿Que no hay plata? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Preguntas básicas, digo, porque yo tengo que dar noticias, por ejemplo, que fulano de tal entró en el corredor de los pájaros pintados. ¿No? Está bárbaro como mirada, el corredor de los pájaros pintados, turismo y todo. Pero, a ver, yo lo que veo que en el corredor de los pájaros pintados ingresan actores privados. Pero me parece como que hay una intencionalidad, digo, no quiero llegar a pensar que esto sea realmente así, una intencionalidad a volcar todo hacia lo privado y lo público. Fíjate las termas de Guichón, la ruta. A ver, digo, ¿en qué cabeza se cae? Piensa uno usted que si usted hace un lugar único como hay en Latinoamérica, como son las termas de Almirón, usted tiene la ruta como la tiene. Usted no ha ido a Guichón, don Jorge, pero yo tuvimos que ir por temas del fútbol y realmente es desastroso. Bueno, escucha una cosa, Eduardo. Ahí yo hablo siempre. Las termas de Guavillú. Hablo siempre, perdóneme que lo corte. Hablo siempre del Uruguay distinto. Porque usted va a la zona de allá del este. Uh-huh. Y me han dicho gente que viene y conversa conmigo y dice, vos sabés que es otro mundo. Y claro que es otro mundo. Y entonces si nos quedamos con ese criterio, es otro mundo. Y aquellos que son uruguayos de primera y nosotros somos, ¿qué? Advenedizos, capaz de otro país. Que dicen, no, aquello, bueno. Porque Punta del Este. Un gran balneario, un buen balneario, y que los argentinos lo hicieron popular en todo el mundo porque metieron torres por un lado y por el otro. Y después vienen los hoteleros, que ahora se quejan porque, ya en febrero no tenemos los ingresos que teníamos en enero, y seguro que se quejan, porque ahí, para ellos la cosecha no es de unos poquitos pesos. Ahí se habla de plata y mucha plata. Sí, para desayunar gastas 3 lucas. Entonces, Para mí, Punta del Este, ahora Piriápolis, por ejemplo, goza de un entorno muy, muy hermoso, ha sido apoyado, y creo que es correcto lo que se haga. Y yo no pido que no se apoye a aquella gente. Yo lo que pido que se apoye a aquella gente en consonancia con lo que se está apoyando a todo el país. Uh-huh. Porque si bien acá no tenemos muchos encantos naturales, ¿cómo que no tenemos como para que el Paysandú sea una ciudad que vamos a Paysandú porque aquella ciudad tiene una cantidad de cosas? No, tenemos que saber de que Paysandú tiene lo que tienen 300 millones de ciudades en el mundo. No, yo chiquitas, ahí me permito discrepar con usted. ¿Sabe por qué? Porque eso es parte, por eso yo arranqué este comentario haciéndole la pregunta. ¿La sociedad hemos sido rehenes de los políticos que hemos tenido? Porque, digo, nos han llevado a ese embrete y nos han formado ese relato de que, y bueno, si Paysandú no tenemos nada, pará, tenemos dos preciosas termas, bueno, que está, lo que hemos tenido es una manga de incapaces. Yo estaba hablando de la ciudad. Bueno, pero las termas, sí, bueno, pero las yo termas las han turismo. Apoyado en la intendencia. Yo estoy hablando de turismo, lo y que bueno, es algo. Usted sabe que la Ruta 90, por más que tengamos un intendente que sea el superhombre, uh-huh. La Ruta 90 no la puede tocar si no tiene los medios, y eso le corresponde a otro ministerio. Y el ministerio estuvo a cargo del señor Rossi, uh-huh. Y sabemos bien que el señor Rossi, me dijeron que vino gente del lado de Salto por allá, y que hay algunos tramos en la Ruta 3, me parece que son unos entornos donde hay una entrada, que es un desastre también. Vamos por parte, dijera Jack el Destripador. Si usted iba a Basalto hasta la radial de la 26 con la Ruta 3, bueno, el que lo diseñó, bueno, cuando usted viene de Salto, don Jorge, y se acuerda que usted tenía la curva grande, ¿no? Ahí para tomar lo que era que venía el empalme de la 26, y usted venía desde Salto por Ruta 3 y tenía una curva grande, ¿verdad? Hacia su izquierda, derecha, que después tiene el puente. Bueno, ahora, si usted viene a una velocidad de 90, 80, 90, baje mucho, porque si usted sigue la línea recta que trae la ruta, se monta arriba de la rotonda. Se monta arriba la rotonda. Por eso digo yo, Rossi, pero, la re... Y está mal hecho, ¿no? La remamá. Pero digo, a mí me llevaron un día porque no manejo muy poco y ya ese mamotreto. Menos, pero el día que fui con alguien y por durante 14 años lo hice diariamente muchas veces a ese recorrido, y veo que ahora se lo complicaron el tema. Sí, lo complicaron. Y no ha habido ningún tipo de tragedias grandes ahí porque la gente es prudente, va y se encuentra con ese mamotreto de no es la palabra correcta, pero es una defesio. Sí, es la defesio justamente. ¿Pero y qué? Y no podemos nadie ir a chillar y decirle al ministro, pero escucha la cosa, ministro, usted está haciendo, en tal lugar hizo unos medios de tréboles y entradas a fulano y salida y precioso. Y acá me hace esta porquería. ¿Qué tiene el miedo que el hombre los eche? Y si los echa, usted sale a la prensa y dice, mire, fulano, mi ministro me echó porque fui a reclamar. Pero me parece que falta huevo, me parecen algunas cosas, ¿no? Bueno, no se enoje. No me enoje. Y vamos a hablar como hablamos los sanduceros, ¿no? Sí, la verdad porque que sí, tiene razón, ya me hizo calentar. Si hablo como dicen aquellos que están llegando, le faltan cojones. La verdad que me hizo calentar porque, No se caliente, porque estamos en carnaval y... No, ya no estamos, sí, estamos en, a ver, estamos en carnaval. Esta noche hay desfile de llamadas acá en Boulevard. Esto de la... termas de Almirón. Tres, cuatro hay en el mundo, según dicen, uh-huh. Yo no lo averigüé, pero dicen los entendidos que con las características que tiene Almirón, que son termas para verano, principalmente pues en agua bastante fría, pero tiene unas cualidades medicinales importantísimas. Ahora, Jorge, ahora bien, ¿por qué? Uh-huh. ¿por qué lo han dejado de lado? Bueno, a eso es lo que yo quiero decir, pero digo, si vos me decís... Porque mira, no hay un... que no se quiere que haya competencia con algo que ya está establecido hace tiempo, no ver, quieren tener. Yo, bueno, capaz de repente puede hacer eso una de las respuestas. Usted dice de que como la gente de Montevideo... No, de Montevideo, más bien del Este. Sí, está, pero los que destinan, los políticos están todos metidos en la Torre Ejecutiva está, y están todos... Está Montevideo, mire, el entorno turístico pasa por Montevideo, que se están vanagloriando siempre de que donde llegan más cruceros, donde llegan más más turistas, después Maldonado, el departamento de Maldonado, Rocha, y después Colonia. En la ciudad de Maldonado algo, y Punta del Este, y después Rocha. Todo para allá. Y después Rocha, ahora que sé. Y Rocha la peleó también. Don Jorge, yo lo que digo es, si vos me decís, mirá, ¿sabés cuál es el tema que... en esta última administración, yo voy a hablar de estos últimos 5 años, pero mirá que la administración del Toto Bento, las termas de Guavillú, yo recuerdo, a ver, vamos a hacer memoria, gente, porque acá parece como que dicen, dejen de pegarle a Leite, yo no le pego a Leite, pero a Leite no se le cayó un tarro de pintura para pintar la reja en 4 años que estuvo. Hay que ver si el hombre bueno, no pero, la pidió y no se bueno, la pero entonces, la plata, tú sabes ¿no? que por decencia bajá. Decir, loco, mirá, esto hay que hacerlo así, si no, mirá, ¿sabes qué? Me bajo del pony porque yo no puedo cabalgar en un lugar donde estoy. Bueno. Pero usted pide mucha cosa. No, no sé si pido mucha cosa. No, lo que quiero... porque si no le dan la plata, usted se calla la boca y sigue en el puestito. Bueno, no, pero lo que no puedo decir eso yo. Lo que digo es... Bueno, yo lo digo. Bueno, lo que digo es de que no podemos permitirnos los sanduceros, y más cuando el relato es que queremos ser turistas, queremos ser una ciudad de atracción, de turismo. Entonces digo, que vos vayas a las termas y tengas espejos llenos de hongos, donde no tengas una parihuela para poder caminar, aunque sea de madera, mi negro, donde hoy el mundo, en lugares donde tenés pasadores de plástico, donde tengas no uno ni dos que sean clavos, que tengas 400 colgadores para que la gente pueda... Es un lugar turístico, ¿se entiende? Es un lugar turístico. ¿Cómo vamos a atraer a alguien si no le damos las mínimas comodidades? Por ejemplo, que sea... que el baño esté seco, que para ducharse no se te caiga un pedazo de revoque, que cuando vayas a abrir la canilla, esté el pico de la canilla ahí, y del grifo, del monocomando. Si no está, ¿qué hace? ¿Le pegas un hachazo al caño para que salga agua? Digo, esas cosas, me parece que son elementales. Yo no estoy descubriendo la pólvora. Ahora, si uno, que es un 4 de copa, se da cuenta de eso, yo no puedo creer, no me cabe en la cabeza, no lo puedo entender... ¿tá? De que terminemos discutiendo que si las termas de Guichón, la ministra Paysandú, la ministra Guichón, si la caldera, si no la caldera, si te saco fotos, en eso nos vamos, en la chiquita, y mientras tanto los de afuera nos comen. Nos come Colón, nos come San José, nos comen los salteños. Mire, que no se ha llevado adelante todavía el proyecto que tenía la FLU, de hacer unas termas con agua. Pero si ya está encaminado eso, ya está encaminado. En las cañas, ¿no? Claro, quédese tranquilo, pero que le van a dar para adelante como un tren. Claro, ¿no? Y, sí, bueno. Y aunque no venga la plata a la capital, la intendencia... Porque ¿cuál es el tema? Genera mano de obra. ¿Sabe por qué nosotros, los sanduceños, no nos importa tanto las termas? Porque está a 60 kilómetros. ¿Viste? Aparte parece como que todo estuviera hecho adrede para matar las termas, encajando un peaje donde no tiene que estar, porque ese peaje debería estar en el pasaje allá entre Salto y Paysandú o en el límite con Tacuarembó. ¿Ah? Y bueno, y así vamos los sanduceros, así estamos. Y bueno, entonces, volviendo al tema, te decía, el estadio abierto quedó en la nada y parece que a nadie le preocupa. Ayer hablaba con un familiar que justamente decía de que esto... Y le digo, pero usted se ha fijado, o tú, mejor dicho, o che, ¿vos te fijaste una cosa? La orientación del puente internacional, lo hemos hablado muchas veces. Cuando se hizo el puente internacional Paysandú-Colón, se podía haber mirado el proyecto y que el proyecto tuviera un ingreso, estudiado un ingreso por la ciudad de Paysandú, donde por lo menos pasara por una calle algo principal, no te digo que pasara, pero por ejemplo por Boulevard, y nos diera la posibilidad que parte del turismo, que venía de cualquier lugar, le diera vida a Paysandú en ciertas cosas, porque ya, al tener una gran avenida entrada, se podían haber colocado una serie de comercio que atrajeran al público que iba de paso. Pero usted fíjese cómo lo hicieron. Le hicieron directamente a la Ruta 3. Y a la Ruta 3 toma o para el lado de Tacuarembó, donde se van para el lado de... Sí, para el lado norte o para el lado sur. Para el lado norte, que no está tan expectante el norte, sino que está buscando directamente para el lado de Punta del Este. Y esta vía, sí, por Ruta 3, se sigue manteniendo todo hasta el sur, porque el Mercedes se pasa por un costado también. No se pasa por adentro, se pasa por un costado. Sí. Está todo pensado para que la gente siga de largo. Y si llega a una estación de servicio y sigue de largo. Ahora bien, horroroso, horroroso, y hasta te puedo decir de alguna manera ofensivo, es el ingreso que hicieron a Paysandú. Vos viste que salís ahí del puente rápidamente y encontrás un cortecito que a alguien se le ocurrió bien, que dice... A Paysandú por la costanera o algo así, y tenés una callecita de 6 metros y donde bajás ahí medio oculta, porque si el tipo sale rápido, cuando quería acordarse la cruzó y se la comió. Esa es la entrada que le previeron los cráneos para venir a Paysandú, cuando en realidad, bueno, ahora ya está todo hecho. Quizás algún día venga alguien que sea un ingeniero de obras y todo lo más, y proyecto, y diga, sí. No, señores, vamos de aquí a sacar esta una gran rotonda que hay que vaya para Paysandú. Usted me decía, don Jorge, no, de que el tema está, de la... Esto está todo estudiado. Usted me decía del tema de la vivienda, de que hay que pensarlo y todo lo demás. Permítanme, pero... cuando los intereses privados están sobre los intereses de la sociedad, no hay con qué darle. Usted imagínese acá cerquita, en la zona norte, en todas las zonas adyacentes a lo que es el arroyo La Curtiembre, en una ciudad que se podría pensar con pasajes de puentes para seguir habilitando, no. Los actores privados, los actores asesores del poder, y han hecho... más terrenos y divisiones, y ahora ahí esto sigue para adelante. Entonces digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir teniendo esta clase de políticos que se rodean del poder y nos terminan cuestionando y dejando la ciudad prácticamente a merced del mercantilismo comercial, y no se mira la ciudad como ciudad en sí? Usted sabe que yo estoy de acuerdo que los emprendedores tengan oportunidades siempre que no jodan a los demás. Y en el caso de usted, yo no he pasado ni he visto por ahí, y no conozco el tema realmente pero yo presumo que cualquier sanducero dice, bueno, con todas las mejoras que se han hecho y todo, Zorrilla tendría que pasar para los barrios norte, igual que Vizconde de Maguá, igual que Cerrito. Sí, Naninga. Pero ya veo, por lo que usted me ha dicho, yo no he estado mirando mapas ni nada, que aparentemente ahí... No, aparentemente no. Está todo loteado con carteles que se financian. Uh-huh. Los terrenos... Yo me hago la pregunta, para que esto sucediera, y lo vuelvo a reiterar, para que esto sucediera, la intendencia tuvo que poner... Alguien tuvo que poner, ¿verdad?, el grifo, así, la aguantadora. Yo voy a solicitar la información por la ley de información, porque quiero saber quién fue el que autorizó y habilitó ese tipo, donde está condicionando a la ciudad a futuro, para bueno, que no pueda si tener era, salida. Bueno, si eran terrenos que eran particulares, digamos, y estaban trabando las calles, y no había un planeamiento de calle, es obvio que es ilegal que el tipo la venda. Ahora lo que pasa es que la intendencia tendría de haber dicho, claro, en algún momento, eso es lo que yo voy. Esto me lo reservan acá. A ver, la intendencia acá, la propiedad privada se respeta en este país mientras no sea declarado de interés departamental. A ver, si yo soy dueño de un terreno... No, lo más probable es que la intendencia, como muchos que se enojaron, incluso porque no les salió el tiro por la culata, bueno, de que querían vender ahí, claro, en la zona... A ver, yo recuerdo Diagonal 300 acá. Diagonal 300. Ahí hubo cantidad de gente que pretendió hacer viviendas, casa, vender y todo, y cuando usted iba a la intendencia, no, porque ahí va el segundo acceso a lo que era la Roldán Vieja. Mm. Y nunca se permitió hacer eso, pero acá sí. Acá parece de que sí. Entonces digo, no, seguramente porque debemos ser nosotros nada más lo que nos interesa, porque vivimos en la zona norte, de que Vizconde de Maguá tenga llegada a Antonio Estefanel, de que Berocay lo tenga, de que Cerrito lo tenga, porque estamos hablando de urbanizar la ciudad, de darle fluidez. Usted imagínese que toda la zona de más allá de todo lo que es tiene Costa Rica, Boulevard y Doctor Roldán, nada más para salir. Entonces digo... No logro entender. Sí, sí, cómo... como que la ciudad termina ahí. Claro. Termina acá en Antonio Estefanel. En Purificación, ¿no? En Antonio Estefanel. Sí, acá en número... a ver, por Cerrito usted llega hasta número 7 y después no tiene más pasaje. No, no, en Purificación es la última, porque después lo otro encuentra lugares que no se puede pasar. Ahí en Cerrito ya no, la no, otra. No, en Cerrito ya no podés de 4 para abajo. Yo entiendo que la obra de Cerrito no haya salido por la empresa. Digo, pero muchachos, vamos a hacerle un bacheo. Calle Cerrito está intransitable. Y acá hay gente que vive, está en la zona de las cooperativas. Tenemos más de 3.000 familias en un entorno. Sí, no, el intendente que saliente, el doctor Guillermo Caraballo, dijo que lamentablemente lo había fracasado lo de Cerrito porque la empresa... que tenía que hacerlo, que fue la sí, que sí, no sí, pudo sí. hacer el paseo costero. Después ahí tiene 6 millones de dólares. Yo con 6 millones de dólares arreglo la tribuna Kuwait y Bagdad. Y no, pero ese es otro tema. ¿Eh? Yo soy partidario de que el Artigas, si siguen con... Si hay tribunas que están comprometidas, hay que conseguir un buen bulldozer. Y tirarla abajo y empezar de nuevo. Quizás hacer alguna un poco más chica, como hay en otros lugares, que son es como una tribuna oficial, como le dicen, y después cabinas de transmisiones importantes y un techo. Pasar un montón de peso, pero vamos a seguir teniendo la problemática de que no, está mal, mirá que se puede caer. Es lo que planteé cuando arrancamos esta conversación, que nos fuimos como en las ramas, viste, por todos lados, pero lo que pasa es que vos entras a mirar y yo decía, bueno, mirá, puede ser que la Ruta 90, si vos me decís, la Ruta 90 es un problema nacional porque no nos llegan los dineros, está bien, te la llevo. Ahora, cuando vos llegás a las termas, y te vas a la de Guavillú, vos decís, che, las termas de Almirón están, uy, mirá cómo... Y vas a las termas de Guavillú y te querés pegar 4 tiros, porque... A ver... ¿Dónde se van a pegar los tiros? Sí, no sé. Buen día. ¿Y si hacemos vestuario arriba de los baños del Teatro de Verano y se cierra un poquito más, no quedaría bueno? Te voy a matar. Bueno, no. Buen día, gente. Lo que vi viernes, sábado y domingo, termas de Guavillú a full. Campamento de alojamientos no hay. Público ni privado y hubo espectáculo en un escenario de carnaval. Sí, lo vi, el escenario de carnaval. Y hay actividades también para hoy y para mañana. Alquilé a 1.500 con buen desayuno incluido. En lo privado, ¿no? Estás hablando. 1.500 en lo privado. Alquilaste, no sé. Me pone la terminación 478. La bandera de Paysandú. No empecemos con el tema de las banderas, eso se encarga Ricardo Gómez. ¿Tá? Ricardo Gómez es el banderista de la comunitaria. El banderillero. Sí, el banderillero, porque le gusta el candombe también. No empecemos con la bandera. A ver, ayer el diario sacó lo de la bandera de Paysandú, ya es un tema laudado con esta intendencia. El pabellón nacional. No, el pabellón nacional está acá. Ajá, ¿y la acá, bandera? El pabellón nacional está acá en sí, en, y la Ferreira bandera de Paysandú en la entrada. La bandera de la entrada... El lo que llama el mástil con su base. Son unos jirones que tienen. Hace 5 meses, Jorge, no está la bandera. Ah, ¿es una bandera virtual? Claro, vos tenés, cuando vos entras a Paysandú te regalan unos lentes 3D, entonces vos te la imaginás. Aquí, pero no será invisible que justamente usted tenga que tener algunos lentes especiales, aparece ahí. A mí me molesta eso, ¿me entendés? Que cuando alguien llegue a mi ciudad, pero digan, che, pero estos locos tienen la bandera de Paysandú a Giordano, ¿qué le decimos? Es una porquería lo que necesite, por eso no la ponemos. ¿No te da abajo en el pie algo que no, dice vale está... por una bandera? En la búsqueda del tesoro ahora lo vamos a hacer. ¡Ah! Ahí está, una buena idea. Para la búsqueda del tesoro encuentre la bandera a la entrada de Paysandú. ¿Dónde estará? Por eso digo, a ver, yo de los monos no puedo esperar más que banana. Por eso digo, a veces se enojan conmigo, son unos bananeros. No, comen la banana, pero no la plantan. Ojo. Usted sabe, me hizo enojar, ¿no? Me hizo enojar porque uno trata de hacer un esfuerzo. Pero a veces nos crean un relato de cosas tan, tan básicas que no cuestan nada. No cuestan nada. Y que hacen a la gran realidad. Tendría que haber una oficina en la intendencia, oficina de las banderas. ¿Eh? No ponga mucho, ponga alguien que se preocupe. Uh-huh. Porque mire que la bandera uruguaya, que el pabellón nacional que tenemos aquí, últimamente lo hemos visto en buenas condiciones, pero sí. Hubo en algunos momentos también que... Pero, a ver, Jorge, vos decís, en buenas condiciones. Este pueblo sí que está pobre. Decime una cosa, a ver, yo me hago esta pregunta a vos y te hago esta pregunta a la audiencia. ¿Realmente nos interesa como sociedad tener los pabellones o no? Porque si no nos interesa, como, así como dinamitamos el estadio, dinamitamos el pabellón de la entrada de la bandera Paysandú y no, y está. No llame a violencia. Digo, pero y tampoco, ¿qué es una demostración? Tampoco le cargue las tintas a la sociedad. La sociedad todo lo bueno lo reconoce y lo apoya. Pero tampoco, si usted tiene una bandera que no existe allá, los que estamos encargados de decir las cosas y recordarle con la mejor amabilidad y todo lo demás a la gente que está, mira que no tenemos una bandera de Paysandú en la entrada, tenemos un mástil y cuando el tipo llega un turista, lo traemos a Montevideo, venimos en un auto y decimos, vas a ver qué linda entrada tiene Paysandú. Y si vieras la bandera hermosa que hizo Giordano y que nos quedó preciosa, y llega acá y el tipo le dice, che, ¿y dónde está la bandera? Ya entramos a Paysandú, andamos por 18 julio. Sí, no te quise decir nada, pero aquel mástil... Ah, el mástil grande, aquel que a la entrada. ¿Y dónde la bandera? ¿Es tan chiquita que no se ve? No hay bandera. La bandera... Entonces, los que tenemos que hablar e insistir, somos la gente de los medios. Porque la gente no puede hacer más nada que rezongar como rezongamos nosotros, pero la voz de ellos no se escucha. Bueno, no sé a quién ahora le... Y lo que verdaderamente a mí es alarmante es que esto suceda. Es alarmante que esto suceda, porque no tendría que ser así en una administración municipal que sea ordenada mentalmente. Estas cosas no pueden, que de repente por ahí alguien dijera, vos sabés que la bandera de Paysandú está algo un poquito fea, la podemos cambiar, tal, la podemos, pero que no haya, usted me dice que no hay. No puedo afirmar, Jorge, no está. Yo ayer pasé, no está la bandera. Escuchame una cosa. Me hacían una pregunta, no sé, el teléfono, hoy no hay intendencia, mañana, o sea, digo, estarán lo básico nada más. Pero hay una línea de teléfono, hay que preguntar, alguien me hacía una pregunta, teóricamente no había 12.000 focos LED, y las luces que estaban, ¿dónde están? ¿Y estarán en 12.000 lugares nuevos? Yo qué sé. No te va a gustar, Julieta Venega, dale. Corazón. En Carnicería La Nuestra, compras con todas las tarjetas. Además, anexamos productos congelados, papas, nugget, noisette, croquetas, medallones de merluza. Carnicería La Nuestra. Tenemos la oferta especial fin de semana. Asado y matambre, 259 pesos el kilo. Vení, te esperamos. Zorrilla de San Martín, entre 7 y 8. Con nuestro amplio horario de atención. De lunes a sábados, de 8 a 13 horas. Y de 17 a 21 horas. Los domingos, de 8 a 13 horas. Carnicería La Nuestra. Zorrilla de San Martín, entre 7 y 8. Frutería Nancy, en Vizconde de Maguá, entre Éxodo e Instrucciones del año 13, frente a la Escuela 57, con 30 años en el ramo. Frutas y verduras frescas, de producción propia, de la quinta a la mesa. Sí, de la quinta a la mesa. Frutería Nancy, en Vizconde de Maguá, entre Éxodo e Instrucciones del año 13. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom, bom. Carnaval 2020 en las calles, en los barrios de Ciudad Interior, en el anfiteatro. Carnaval 2020. Desfiles, concurso oficial, tablados móviles. Carnaval 2020. Seamos parte de esta gran fiesta popular. Comisión de Carnaval, Intendencia de Paysandú. Consulta la programación en paysandú.gov.uy. Estampale Serigrafía. Estampas que perduran. Estampa en buzos, en remeras, en ropa de trabajo. Estampa en TNT. Estampa en prendas para armar. Por pegotines, adhesivos, sticker. Estampale Serigrafía. Celular WhatsApp 099 50 88 22. Estampas que perduran. Estampale Serigrafía. Oh, Carnaval 2020 en las calles, en los barrios de Ciudad Interior, en el anfiteatro. Carnaval 2020. Desfiles, concurso oficial, tablados móviles. Carnaval 2020. Seamos parte de esta gran fiesta popular. Comisión de Carnaval, Intendencia de Paysandú. Consulta la programación en paysandú.gov.uy. En Carnicería La Nuestra, compras con todas las tarjetas. Además, anexamos productos congelados, papas, nugget, noisette, croquetas, medallones de merluza. Carnicería La Nuestra. Tenemos la oferta especial fin de semana. Asado y matambre, 259 pesos el kilo. Vení, te esperamos. Zorrilla de San Martín, entre 7 y 8. Con nuestro amplio horario de atención. De lunes a sábados, de 8 a 13 horas. Y de 17 a 21 horas. Los domingos, de 8 a 13 horas. Carnicería La Nuestra. Zorrilla de San Martín, entre 7 y 8. Somos fabricantes de rollos térmicos en todas las medidas, en blanco e impresos, para POS, para tiqueteras, para taxímetros. Consúltenos, no pague de más. Impresiones de alta calidad. Todo en folletería y papelería para su empresa, con la calidad y prontitud que nos avala. Continuous Life, Vizconde de Magua, 1153, teléfono 472-33-559, celular 092-716-075. Pop y espumitas al toque. ¡Sí! Pop y espumitas al toque. Ofreciendo calidad, higiene y muy buena atención. Características que nos definen desde siempre. Si se trata de festejar, cuente con nosotros. Vamos a fiestas o cumpleaños. Llámenos al teléfono 472-26-419 o a los celulares 094-719-984 o al 095-486-914. Pop y espumita al toque. No te vas a arrepentir. Seguramente que usted fue a lo de Pablo Benítez Lomasi, me hizo caso y se sorprendió. Claro, es un mundo para sorprenderse y para sorprender. Juncal 522, a pasitos de Avenida Soriano. Una gran joyería, una gran relojería y esa cadenita que andás buscando también están los de Pablo. Finitas, las otras que son un poco más gruesas, los dijecitos para acompañar esa cadena, el detalle, el grabado, todo está en lo de Pablo. Bueno, la línea de anillos. Divinos, realmente. Vení a lo de Pablo Benítez Lomasi. Juncal 522, a pasitos de Avenida Soriano. Allí está Pablo, te está esperando. Te vas a sorprender. Vas a sorprender. Te esperamos. En Súmese, salvamos tu verano. Saca tu préstamo hoy mismo. Llévate 27 mil pesos en 16 pagos de 2.775 pesos y disfruta. Vení o comunícate llamando al 472-42.000 por WhatsApp al 092-724-200 o buscanos en nuestras redes sociales. Súmese, desde hace 23 años somos el crédito de nuestra gente. Súmese. Tiasca es el autoservice más completo en la zona norte y para todo Paysandú. Tiasca, donde podés comprar si tenés tarjeta Mides. Tiasca, frente al barrio Paycap, en Vizconde de Magua y Andresito, con nuestro teléfono 472-39-526. Nueve de la mañana, 6 minutos. Aquí estamos, luego de la música, unos temitas que estábamos compartiendo con todos ustedes. Retomamos la comunicación. Antes habíamos anunciado. Me tienen envidia, se titula este artículo de la carta enviada por el Fondo Monetario Internacional. Uruguay se encuentra en una situación envidiable. El informe del organismo detecta, ¿verdad?, que el país goza de estabilidad política, una gestión de gobierno e instituciones sólidas y un alto grado de cohesión social, pero realizó advertencias y recomendaciones. El informe destaca que el país goza de una estabilidad política, una gestión de gobierno e instituciones sólidas y un alto grado de cohesión social. Tras una década y media de un crecimiento vigoroso, el país también registra un alto ingreso per cápita y bajos niveles de pobreza, desigualdad e informalidad. Gracias a una prudente gestión de supervisión y regulación, el sector financiero sigue siendo resiliente pese a la volatilidad en el mercado financiero regional. Tras una desaceleración del crecimiento durante el segundo semestre del año 2018 y el primer semestre de 2019, la actividad económica repuntó en el tercer trimestre del 2019, observándose una cierta recuperación del consumo, las exportaciones y la inversión privada. Además, el Fondo Monetario Internacional señala que el crecimiento medio de los tres primeros trimestres del 2019 fue del 0,2%. Porcentualmente, el saldo en cuenta corriente ha fluctuado alrededor de cero. El saldo comercial positivo se ha visto contrarrestado por una cuenta de ingreso negativa. La inflación subió a 8,8% en diciembre, es decir, fuera de la banda fijada como meta, a pesar de una brecha de producto negativa debido tanto a factores transitorios como a expectativas de inflación excesiva. El comunicado señala que los efectos de contagio provenientes de Argentina solo se han sentido en los canales del sector real y en el tipo de cambio. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional advierte que los saldos fiscales se deterioraron sustancialmente. Al desacelerarse la economía, los ingresos disminuyeron y los gastos corrientes siguen aumentando. Por último, el informe señala que serán importantes los esfuerzos constantes para incorporar a los migrantes y las mujeres en el mercado laboral. Los directores recalcaron la necesidad de reformar la gobernanza con el fin de mejorar la gestión y eficiencia de las empresas estatales. 9 de la mañana, 8 minutos, gozan, dice, nos envidian, Jorge. Buen día, ahora sí se formó la triple E, Eduardo. ¿Cómo anda? Bienvenido, buen retorno. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo ando? ¿Cómo se puede andar bien? Un día peronista hoy. Una mañana peronista, pinta hoy para ser una mañana peronista, media fresca, pero ya nos está abandonando el verano, parece. Parece que sí, ¿no? Aunque hay pronóstico de que viene un poquito más de calor ahora. Bueno, hoy 30, ¿no? Mañana 32 y 34 el miércoles, por ahí. Es para que los niños sientan la túnica cuando entran a la escuela. Se termina el recreo, ¿no? El miércoles los maestros, todo el mundo va a marcar, ¿no? Y bueno, y el lunes que viene, hasta ahora estamos sin recreo ya. No. Ya estábamos sin recreo en algunos lugares, ¿no? Usted dice, no, pero en serio, el lunes que viene. El lunes que viene estamos sin recreo parejo. Te dice. Y yo digo. No, a partir el lunes que viene, ya a esta hora, yo ya compré discos nuevos de la moladora. Voy a cortar todas las rejas, todo, voy a sacar todo. Voy a dormir de... Yo recomendé que comprara lubricante también. De puertas abiertas, también lubricante, mucha vaselina, dos tarros de 20 kilos. ¿Qué va a hacer? Y bueno, El Fondo Monetario Internacional sacan ese informe cuando en realidad el Uruguay hace todo lo que ellos no quieren que haga. Claro. Porque se le sacan el informe como diciendo, vieron el Uruguay, como decimos, sí, ¿por qué? Porque el Uruguay no nos hace caso, tendría que poner abajo. Claro. Básicamente la receta es ir por el otro lado, pagarnos el saldo que tienen y, como hizo Uruguay, le pagó el saldo, liquidamos las cuentas y abrimos con otras fuentes de financiamiento, básicamente particulares, mucha deuda en moneda nacional, que nos desata un poco con el dólar, y todas esas cosas no son justamente las que aconseja el fondo. Pero bueno, ponele, como dicen los gurises. Pero ya vendremos de vuelta. Y usted sabe que en esta vacación que me tomé, de vacación sobre vacación, ¿vio? Sí, porque usted... Yo soy como el atún. Nada. ¿Qué hace el atún? Nada. Bueno, pero vio que el BPS... Bueno, usted no está en la franja de la canasta esa que le dan a diciembre. Y la ONASPU, ¿no? ONASPU está solicitando... Le pidió a Miere a ver si le devuelven el medio aguinaldo. ¿Cómo lo ve usted en un estado que hay que achicarlo? Difícil que el chancho chifle. Es bravo, ¿no? Agarrarlo enjabonado. Bueno, pero usted, Eduardo, me lo cortó a otro Eduardo. Eduardo decía que él, en esas andurriadas... Y compré un librito de Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía, sobre la crisis del 2008. Y yo creo que no hemos tomado dimensión nosotros, desde este lado del mundo, de lo que fue aguantar el cimbronazo de una crisis que, según Stiglitz, premio Nobel de Economía, no es Carlito, fue más grande que la del 29. Para el miércoles. Y mira, España, que la del 29-30 fue brava. La crisis de la subprime, de la burbuja financiera, de inmobiliaria en Estados Unidos. Uh-huh. Este, un libro de 600 páginas, debo llevar alguna. Veo que me mandan a leer y yo hago caso. Llevo unas cuantas leídas, pero inimaginable desde mi perspectiva. Yo jamás pensé que fuera de tal dimensión España la crisis financiera. Y lo que le costó. Y lo que repercutió en Europa. Uh-huh. España multiplicó por tres su deuda externa. España, Grecia, este, Italia, los países, los Balcanes, todos los países de los detrás de la cortina ingresados a la Comunidad Europea, Turquía, y Estados Unidos mismo, ¿no? Que tuvo que rescatar cientos de bancos a un costo elevadísimo. Sí, de ley. Y el economista dice él que todo el mundo sabía que esto iba a pasar. Habla básicamente de la necedad de los economistas afiliados a la tesis del mercado de reconocer que ante la evidencia clara de que viene algo, no. Siguen negándolo, habla del jefe del Tesoro de Estados Unidos, nombrado por Bush. Muy interesante el libro. Y da trabajo porque hay mucha terminología que uno no conoce. Si bien es un libro de divulgación, pero hice un buen negocio, me costó 150 pesos, saque la cuenta. Y en el 2008 nosotros transitamos bastante. Y sentimos acá. 150 pesos, 600 páginas. 150 pesos, se ve que a la gente no le interesa la economía, ¿vio? En una revoltija de libros que hay por ahí, ¿vio? Ajá. Que a mí siempre me da la curiosidad. Ajá. Y siempre encuentro algún tesorito como este libro, que bueno, si algún oyente quiere leerlo, después que lo lea se lo empresto. Se lo empresto, como decían en la escuela, ¿se acuerda? Sí. Empréstame la marrón. Empréstame la marrón, exactamente. Así que el miércoles se arranca ya la actividad, ¿no? Los maestros tienen que arrancar el miércoles, ¿no? Sí. Sí. Hay algunos nubarrones en este tema, ¿no? Sí, los maestros. Ah, no, está oscuro la cosa, porque básicamente el tema, la ley de urgente consideración, A mí lo que me llamó la atención, Eduardo... Hay algunos aspectos inconstitucionales con respecto, Eduardo, a la educación. Justamente, ¿no? Voy a eso, Eduardo y Eduardo. Porque Eduardo, de acá al lado del... El otro día me trajo unas declaraciones de Corseñac, que no es moco de pavo, y he estado revisando la prensa uruguaya y creo que ninguno hizo énfasis en lo que había dicho, en lo que dijo Corseñac, que es importantísimo. Usted no lo tiene por ahí, ¿no? Porque si en verdad que a mí me encantó y mucha gente creo que no lo escuchó, le gustaría escucharlo. Pero había un debate del cual nosotros hemos estado un poco lejos, y yo estoy cerca porque tengo el honor de ser de ser amigo de un ex alumno mío que es un grado 5 en procesal de la Facultad de la República, y yo lo sigo por tweet, y había un debate muy interesante a nivel de académico. Pero como en realidad el debate es crítico sobre la ley, no trasciende en los medios. Eso no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Como el debate es crítico, claro. No hay ninguna trascendencia en el diario Caganchero o en el diario del Opus Dei. Corseñac no hizo medias tintas. Corseñac dijo, todo este mamotreto es anticonstitucional de cabo a rabo. Y dio ciertas pautas para que... Empiezan con el espíritu de lo que es una ley de urgente consideración. Exactamente. Yo no puedo poner la fabricación de chorizo artesanal. Bueno, ahí está, o chorizo artesanal. Dentro de una ley de urgente consideración. Eso de entrada. El espíritu de esa norma implica la urgencia de que el Estado se expida sobre tema trascendente en la urgencia, en el tiempo. Los únicos que se expresaron en ese sentido, en la misma línea de Corseñac después de la creación, fue el PCNT, ¿no? El PCNT ahora le pide al gobierno que retire el título de urgente consideración, porque, por lo que dice Corseñac mismo, ¿no? Corseñac entiende de que para tratarlo en las cámaras como urgente consideración puede ser un tema o dos inherente a un determinado hecho o suceso que se genera, que es urgente. Que tiene que expedirse rápidamente. Rápidamente, claro. Lo que pasa es que es un chantaje, porque claro. si la oposición, en este caso el Frente, a la discusión niega a votar, sale igual. La ley cae por su propio peso, sin ninguna sin ningún arreglo, así como viene, porque vencido un plazo, sí. Se da por aprobada. Claro. Y bueno, pero mire que nos vamos a acostumbrar a estas cosas. Mire que estos muchachos vienen por todo, ¿no? Usted ha visto las noticias el fin de semana, el tema de la novia de la Silveira, las vinculaciones que tiene con el poder financiero. Uh-huh. Tal vez acá don Espichar se acuerde de lo que fue, de lo que la calle Padre tituló Arremetida Baguala. ¿Se acuerda la Arremetida Baguala? Cuando lo denunciaron por todos lados y cayeron varios muñecos de su gobierno. Cuando el mismo aquel Ramírez, ¿se acuerda Ramírez, el candidato? Sí, el de pero que lo acusó siendo de su mismo partido de haber aumentado en $1,000,000 su patrimonio a la calle en un año. En aquella interna muy violenta que tuvo el Partido Nacional. $1,000,000 cuando el dólar. Sí. Pero en un año es mucha plata. Para Maya Sicurel, que es la contadora, vio que para que sucedan algunas cosas tiene que haber determinados roles, ¿tío? Porque esta señora Maya Sicurel, no solamente. Ella trabaja en la justicia. ¿Verdad? Ahora, lo paradójico de esto es de que si se pide la extradición, ¿sabe quién tiene que firmar? El Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura. ¿Y quién está a cargo del Ministerio de Educación y Cultura? El novio. Bueno, pero vio lo que dijo Argimón, ¿no? Argimón dijo, no nos podemos detener en cosas familiares. Que... No internas, dijo. No internas, internas. Yo coincido con algo en Argimón, que es que si le ponemos nombre a estas situaciones, perdemos la mira. Es decir, hay todo un grupo, toda una clase, que son básicamente los que se autodenominan liberales y han vivido toda la vida colgado del Estado. O sea, les molesta cuando el Estado le da plata a algún pobre, pero se han surtido desde sus estudios jurídicos, viviendo permanentemente desde los juicios al Estado, desde lavar plata, que no es solamente esta señora Maya. ¿Se entiende? Si le ponemos nombre, empezamos a ver el árbol y dejamos de ver el bosque. Sí, totalmente. Hay toda una clase de Posadas Belgrano, Belgrano, ministro de Economía de la calle, en cuyo estudio jurídico pasa toda la corrupción en plata que ha habido en este país. El contador Damiani. Y ahora, que han vivido. El contador Alfie, que ahora se va a declarar en contra. Exactamente. ¿No? Personajes como Alfie, que se venden y se proponen hacer un informe contra su país en un juicio de $3,500,000,000. Entonces, vamos a ver que esto no es casual. Que hay toda una clase social que vive y ha vivido siempre de este tipo de cosas. Y los mismos nosotros, la gilada, los colocamos en el poder. Claro, porque vos fíjate que en el tratado este que se va a hablar ahora, para mí no va a pasar nada, con Maya Sicurel no va a pasar absolutamente nada. Esto es simplemente, la pregunta es, ¿cómo surge esto? Y si esto en realidad no es para perder la atención de otro lado. ¿Qué es lo que pasó el 16 de junio del año 2008? Fue cuando se firma el tratado entre Uruguay y Paraguay para la parte de la extradición. El doctor Gonzalo Fernández, ¿le suena, no? Sí. A la sazón canciller de la República, la primera que se tiene en este caso es que Fernández es el abogado de Sicurel, ahora. Sí. ¿No? Sí. Bueno, y lo otro es lo que yo le decía, de que para que se dé la extradición tiene que firmarla quien es hoy su novio. Entonces yo creo que esto no va a pasar absolutamente nada. Esto simplemente va a quedar, y hablamos de unos cuantos millones, ¿no? Yo tengo que creer que si hay una alerta roja de Interpol por una persona, debe de haber argumentos suficientes como para que requiera la captura internacional. Yo debo de creer también en que haya de algún fiscal uruguayo que ya tiene una causa abierta sobre esto y que está dotado de la honestidad necesaria como para llevar esto adelante. Usted dice que esta señora habrá tocado algunos intereses que eran de no tocar. Lo que pasa es que hay elementos de investigación que son ajenos a nosotros. Nosotros es un mundillo nuestro muy pequeño. Esto es una macro investigación que volteó presidentes. Cayó el presidente de Perú. y el expresidente Humala terminó preso. Es decir, es de una dimensión que nosotros desde nuestra pequeñez aldeana le damos una trascendencia a este caso cuando 3 millones de dólares para Odebrecht, que gastó 3 mil millones de dólares en coima. No es nada. Es un vueltito. Sí, que un vueltito. Pero claro que éticamente, porque hay que ver cuánta plata pasó por el Uruguay. Claro, ahí está el tema. ¿Cuántos pagos hicieron a través de los bancos, el sistema financiero uruguayo? Ahí está, y ahí está el tema. ¿Y la derogación de la ley de esta de bancarización no pasará por ahí? Y bueno, que quieren derogarla totalmente. Y hay gente que ha dicho, no puede ser de que no me dejen manejar mi plata en compras que yo quiero hacer. Y lo han dicho gente con mucha plata, ¿no? Acá mucha plata es lo que tenemos acá en el Uruguay. Bueno, pero si escucho que la argumentación de que es en favor de la libertad de los trabajadores. ¿Usted se imagina que va un peludo a pedir trabajo allá? Le dice, mire, si le doy trabajo, está. Bueno, arreglamos el horario, todo. Mire que acá se paga con plata. No, yo quiero el Banco República. Bueno, si quiero el Banco República, ya me trabajo a otro lado. Es decir, lo que hablamos siempre en esta, que la negociación entre el empleado y el empleador no es justa. Hay mucho más fuerza siempre de un lado que del otro. Entonces, escuchar que se deroga la ley y la gilada que salió a firmar porque atentaba contra la libertad de la gente, yo digo, bueno, hemos comprado tanto pescado podrido, nos han vendido tanto pescado podrido, que a esta altura no me sorprende ya casi nada, ¿no? Que en honor a la libertad de la se deroga la ley de inclusión financiera porque va contra la libertad de quién, la libertad del narco. Que hace, claro, que maneja cash, que maneja efectivo y tiene que quiere comprarse una 4x4 y va y le saca un bolso Nike y abre el bolso y saca la plata y el tipo que le vende el auto no pregunta ni dónde salió. Claro. Vende el auto porque y el negocio inmobiliario es el más fácil para vender. El negocio inmobiliario es el que justamente se presta para este tipo de... Exactamente. Entonces, bueno, me parece que eso a mí me parece mafioso eso. Claro, es de título mafioso. Lo que yo estaba leyendo no me acuerdo el apellido, cómo es, un abogado que está en la Suprema Corte de Derechos Humanos en la OEA, que es argentino, fue presidente de la Suprema Corte Argentina, muy conocido, que decía que se le podía hacer un juicio a los ministros de Economía argentinos como una banda. Actuaron como una banda en el saqueo. Ministro de Economía, ministro de Finanzas, como que un saqueo organizado de un país. Yo a veces uno se pone medio paranoico, pero... Ahora, yo hago una pregunta. Zaffaroni es el juez. Zaffaroni. Tiene razón. Uh-huh. La honestidad en estos ámbitos es muy difícil, ¿no? Porque acá yo, el único ejemplo que siempre me decían los veteranos era el de Frugoni. Que Frugoni había estado no sé cuántos años en Rusia, le mandaban la plata y vino acá y dijo, bueno, esta plata la devuelvo porque no la usé. Que eran los viajes, sí, bueno, y todo lo demás. Era una... ¿Usted no se acuerda cuando el ministro de Economía, de Agricultura, cómo era, Agassi, fue a devolver la plata y no había forma de devolver los viáticos? No había... En el primer periodo, él fue, salió, no sé dónde fue, y le dieron plata, y cuando volvió... Dice, bueno, me sobró esto, ¿dónde lo devuelvo? Pero usted está loco. Dice, no, acá no se devuelve. No, si hay que devolverlo, sí me la sobró. La plata no se devuelve. No había ninguna oficina para... No había forma. Para devolver viático. Nunca se había... No se había hecho en el programa informático. Y bueno, es complicada la cosa. Pero mire que usted sabe que este economista Stiglitz dice que hay algunos que... Estos del Dios Mercado que aconsejan en las universidades meter más clases de ética. Para dotar a los que manejan la economía de valores con la sociedad y todo, como si eso alguna vez le haya importado a alguien, ¿no? Aparte hay una relación de cosas, ¿no? Porque en este caso esta contadora jugaba a un deporte bien popular, ¿no? También. Son todos compañeros de clase del BRICS. Ah, claro, exactamente lo que te decía. Te digo yo no tengo nada contra el deporte, pero digo, no es que estaban... ¿Qué jugaba? ¿Fútbol femenino? Claro, ¿Fútbol femenino jugaba? ¿Cómo? No, jugaba al... La rayuela. Al, sí, a la rayuela en el, con tiza, con tiza marrón. Y jugaba. Al puente con, sí, con no, piedrita no, de la calle. A ver... otra. No, pero lo que... Vuelvo, quiero insistir sobre lo mismo. Dejemos de ver, de personificar en una persona esto. Entendamos de que hay todo un grupo, toda una organizada, uh-huh, con vínculos familiares, con que se casan entre ellos, que, todo sí, un grupo, sí. Que por supuesto que se cree con atributos de superioridad sobre el resto, uh-huh, que son capaces de hacer una gran colecta y montar un gran espectáculo para sacar un presidente de su lado, porque tienen los medios para hacerlo, porque tienen, son los dueños de las empresas de comunicación y son dueños de todo. ¿No? Sí, sí, tal cual. Pero que a su vez, todo lo han hecho a costilla del Estado. ¿Eh? Y sí, o de hacer negocios non santos. Y sin embargo, se nos presentan como ejemplo, como modelo. ¡Ay, qué linda! La esposa rubia de Gou, qué bonito, toda esa familia tan armoniosa. Se respaldan en la Iglesia Católica, que me perdonen los católicos. No tiene nada que ver la religión con la iglesia, pero una institución que durante décadas cobijó a curas abusadores, que le dañaron o le reventaron la vida a cientos de miles de personas. No estamos hablando de 4 o 5 casos aislados. Y la institución Iglesia Católica, durante décadas, ¿qué hizo? Silencio. Los protegió. ¿Sí? Les garantizó impunidad. Y le garantizó tal impunidad que algunos de esos individuos pederastas llegaron a ocupar cargos de ser obispos. Entonces, que me perdone Sturla. Sí, no hablo mal de él, pero la institución que sí, en la que él cual representa, y no le escuchaba una mea culpa muy grande. Me han pedido alguna disculpa y han pagado algunos juicios, pero no se arregla con plata. Van a hacer una medición, una misa para bendecir el próximo gobierno. No se arregla con plata. Y esa es la institución. Y por otro lado, los otros, los que han hecho de la religión un negocio. Los cristofascistas. Hermanos, estamos... Los cristofascistas que han hecho de la iglesia una empresa. No hable así porque yo tengo el agua... Que con esta agua tú la tomas y... Ah, el del río Jordán. Al otro día vas a ser rico. Que... Me sale más bien tipo gitano. Porque tiene que ser brasilero para ser pastor. Claro. Que medran con la desesperación de la gente por creer en algo. Porque medran con esa desesperación que produce un mundo que va muy rápido para algunos. No, además yo lo fogoneo en el tema. Para que usted lo sienta. Obvio. Y eso es emprendedurismo puro. Porque exactamente. Vos primero tenés que... Las propagandas de los evangélicos esto que tienen grandes masas que lo siguen. El pastor Macedo. Una orquesta atrás y todo. Dice, si estás mal... Si te persiguen, si te han hecho una brujería, te engañan. Sí, sí, sí. Entonces mucha gente se engancha por ahí, así que yo estoy así por claro. Medran con... No, yo no digo ignorancia, porque sería demasiado... tratar demasiado peyorativamente a la gente. Yo creo que hay una falta de certezas en todo el mundo y la gente busca aferrarse a algo. Algo, claro. Y encuentra gente que está diciendo lo que el otro quiere oír. Claro, emprendedurismo puro es ese. Pero en realidad han transformado a la religión en un gran negocio. En un gran negocio. En una gran empresa multinacional, además. Y que en muchos casos está exonerada de impuestos. Sí. ¿Qué más querés? Y bueno, y esa gente son los que claro que son restauradores. Ahora, ¿cómo debemos de pensar? ¿O estamos nosotros realmente equivocados? Y mirá lo que te voy a plantear. O tenemos una mirada muy leja de la realidad, muy lejana de la realidad. Porque vos fijate de que ahora al gobierno van a ingresar individuos que estuvieron en los cuarteles y utilizaron el palito de organizar las ideas. Van a ser quienes van a mandar. O sea, ¿cómo la sociedad institucionalizó? Porque acá es institucionalizar al tipo que le dio garrote a otra gente que quedó en el camino. Y nosotros los institucionalizamos. Cuando digo nosotros, la sociedad. Yo no los voté, pero digo, ahí está el tema. Sí, Pero mirá que no entran por la ventana. Pero claro que no entran por la ventana. Pero es que, ¿cuál fue la formación? Pero es que nunca se fueron. Ya sé que nunca se fueron. Nunca se fueron porque siguieron viviendo del Estado todos. Pero si o en actividad jubilados, cobrando suntuosas jubilaciones. Pero profesor, si yo te voy a entrar al gobierno, es porque en cierta manera estoy de acuerdo con lo que vos decís. Si no, no te voy a entrar. Pero claro, no hay ninguna duda de que la alianza entre la derecha y la ultraderecha es muy sólida. Que a veces uno se pregunta, yo quiero preguntarme qué hace... Nieres ahí, ¿no? Bueno, en realidad Nieres. Es Nieres. Nieres, sí. Una cosa, Nieres otra. Sí. Porque yo no puedo creer que alguien que se decía progresista se siente en un gabinete con... Bueno, es su secretario de defensa, creo que es el que era el segundo en el batallón donde mataron a Roslik. Y bueno, y vio, pero de alguna manera aquella herencia... De... Y las declaraciones últimas de Manini dijo que no tenemos que vivir en el pasado. Y bueno, la construcción que hizo Sanguinetti y, dice, la gente, Gonzalo Aguirre la y la calle Po, la ley de caducidad. Tengo un saludo para usted. La gente se está cansada de seguir hablando de cosas del pasado, dice Manini. Y capaz tiene razón. Capaz que hay mucha gente que está cansada. Capaz que la recua cree eso. Y bueno, y ahí son décadas de anticomunismo y de antiizquierdismo. Él dijo de que Rivera Elgue, sobre el detenido desaparecido, considero que el tema ya está terminado. Claro. Dice, bueno, Rivera Elgue dijo que si la institución hubiese actuado mal, sí, tendría que haber muchos más. Muchos más desaparecidos. Eran 100 y pico de sí, como si se contaran las cifras, ¿no? Claro, si fuera importante. Claro, las cifras. O sea, el tema es. Si lo hubieran desaparecido a él solo. No, claro. O a un hijo de él estaría pensando distinto. Buen día. Buen día. Buen día, buen día. Hay un audio por ahí que no sé. Sí, quién. Es el mío. Parece que tienen doble moral estos muchachos. No sé, ¿a qué muchacho te refería? ¿A nosotros? ¿Qué pasó? La Constitución de la República dice que el derecho fundamental de cualquier ciudadano es el de la vida. Y votaron la legalización del aborto. Por lo tanto, esto tampoco es constitucional. Y hasta el día que me vaya de este mundo voy a estar en contra del aborto y de la legalización del mismo. Nos pone Alberto. Bueno, pero no es la legalización del aborto. La gente no entiende. No, hay momentos que yo digo esto y que no se enoje. Abrirles el cráneo y meterle la idea de pesado. No se enoje. Claro, porque, Eduardo, pero ¿quién legalizó el aborto? ¿Quién legalizó el aborto? El aborto estaba ahí. Y de alguna manera hay que proteger a las mujeres principalmente pobres, que tenían que salir disparando. Pero hagamos docencia. Le rompieran las partes íntimas para sacar el gurí y se morían algunas. Pero hagamos docencia, porque capaz hay gente en la... No, pero si con todo lo que se habló tenemos a alguien que dice que es una barbaridad... Bueno, pero está bien, digo, capaz él entiende que sea una barbaridad y bueno, vamos a respetar lo que él entienda, lo que quiere. Si él quiere decir que ahora, que el sol, que la tierra es un plato, como entienden algunos... Y yo no le voy a decir que no, que la Tierra es redonda, que está comprobado. Bueno, pero que no. Hay que tratar de convencerlo que la Tierra no es cuadrada. No, a mí no me. Puede pensar lo que quiera, Alberto, pero que no me trate a mí, porque el discurso facilista de muchos de estos religiosos es decir, que todo aquel que. Yo no estoy a favor del aborto. Yo tampoco. Es claro. Claro y pero terminado. Puedo estar a favor de la ley. Claro. O de respetar el derecho a la mujer. Exacto, que cada cual decida. Claro. Que se trata de ampliar derechos. Claro. Pero si no estamos de acuerdo, pongamos que no estamos de acuerdo, las mujeres van a dejar de abortar. No, pero eso, aparte abortaron desde el tiempo de Cleopatra. Claro. Es la idea de esconder la cabeza como el avestruz. ¿La masturbación es aborto? ¿Eso puso alguien ahí o no? Le pregunto a Alberto. No, esa idea de que el derecho a la vida, claro, y los desaparecidos, No, incluso creo que Alberto no piensa así, él la tira, ¿viste? María Claudia García de Gelman no tenía derecho a la vida, entonces a mí me molesta que me traten a mí de asesino, que se escuden detrás de su supuesto defensa de la vida. y me acusen a mí, yo no estoy a favor del aborto, pero estoy a favor de que se legalice, porque estoy a favor de que las personas pueden optar, y estoy a favor de que yo esté en contra, no quiere decir que la gente no lo haga igual. Claro, sí, porque yo mañana sacamos la ley y van a... ¿La mujer va a dejar de decidir cuando quiera hacer lo que quiera? No, pero hay una empresa privada, va a haber emprendedurismo, claro, que lo va a hacer... Que ya lo había, ¿no? Ya lo había, el emprendedurismo lo va a hacer de mal... Como puede, si depende, la pata que tengas... El claro. No vamos a volver a esa discusión. No, ya está. Ya está. Por eso, pero... No, lo interesante de esto es volver sobre lo que yo dije al principio. No perdamos de vista el bosque, ¿no? Que hay una clase dirigente corrupta que ahora toma al Estado como botín. Y va a haber que estar muy atento, porque aparte son especialistas en buscar vericuetos legales y chicanas jurídicas, ¿no? Ay, sí, las conocen todas. Las conocen a todas, aparte, y son capaces de pagar. Y me molesta profundamente que un ex ministro del Frente defienda, con la excusa de que no tiene plata para llegar a fin de mes, agarró un caso de esto. Yo entiendo que la Maya tiene derechos, pero que busque a otro que se lo haga respetar a los derechos. ¿Por qué un ex ministro del Frente termina siendo abogado de estos sinvergüenza? Eso me molesta. Me molestó también que lo pusieran de ministro. Pero bueno, los colectivos tienen ese problema. Y algunas cosas que uno tiene que fumarse, aunque no le gusten, ¿no? Gracias, dice, por hacerme sentir que no estoy tan loco o tan resentido por pensar que será nefasto para el país el gobierno que viene. Y por lo peor que lo peor que logró el multicoloradismo es dividirnos. Hoy hay trabajadores, jubilados y demás que realmente piensan que estamos mal. Lo sufrimos, lo sufriremos sin duda todos, y repito, las gracias por esa línea de pensamiento que están desarrollando y transmitiendo. Yo no sé llamar una línea de pensamiento, creo que es tratar de... Yo siempre digo lo mismo, yo lo miro desde mi lugar, yo soy un trabajador, yo no estoy en contra de los empresarios. Porque me dijeron, ¿estás contra los empresarios? No estoy contra los empresarios, lo que quiero es que el empresario haga mucho dinero, pero muchísimo dinero. Pero no a costa del lomo. Pero no a costa de usurpar al trabajador y ni siquiera darle un par de guantes para trabajar. A eso es lo que voy. Anoche estuve buscando una palabra para referirme a muchos de los uruguayos que salieron de un cuarto, llegaron a un medio. No, a un tercio llegaron, salieron y se pensaron que eran de un medio, ¿no? Sí. Y encontré la palabra en el lunfardo rioplatense. Son tilingos. Tilingo, hacía tiempo no escuchaba los tilingos. Exactamente, vio que me dio trabajo. El Uruguay hoy está lleno de tilinguería. Y cuando uno va a algunos lugares, como los centros donde se consume mucho, uh-huh, encuentra mucho tilingo. Mucho tilingo universitario. Que son personas de que el tilingo es aquel que se olvida de dónde viene. Claro. Y lo que hace, con tal de pertenecer a donde no pertenece, Lo coloca en evidencia, porque cuando uno no es de ahí... No sos de ahí. No es de ahí. Entonces uno podrá invitar y hacer alguna morisqueta y tratar de pasar desapercibido. Pero a la larga, cuanto más alto trepa el monito, ustedes saben, que más el culo se le ve. El tilingo es el que va a Punta del Este y se queja porque le cobran 3.000 pesos el desayuno. Ese es un tilingo. Exactamente. Ese es el tilingo. Exactamente. Y dice, y me cobraron el peaje todavía para pasar... Le cobraron 105 pesos, 115 120 pesos para pasar de peaje, y el tipo se va a Punta del Este y se queja por el peaje. Porque tiene 5 peajes. Y bueno, me parece que hay mucho tilingués. Pero me dio trabajo la palabra, mire que estuve googleando. Tilinguería, ¿cierto? Es una tilinguería. Si usted quiere incorporarla a su lenguaje, se la presto. Bueno. Es una palabra antigua, ¿no? Sí, el lunfardo. Sí. En realidad no, se puede rastrear el origen, ¿no? Nosotros, cuando niño, el tilingo lo usábamos como el loquito. Pero es que tiene que ver con el loquito, sí, con aquel que no está desubicado. Sí, está tilingo, está. Entonces, tilingo, está, ¿no? Un aporte al lenguaje... Tilinguilar. Tilingués, tilinguería y tilingo. Ajá. Se lo incorporo y se puede conjugar, ¿no? Porque yo perfectamente, yo soy tilingo, tú tilingas, ellos son tilingos, nosotros tilingamos. Acá estamos tilingando. Una colaboración, ¿no? Una colaboración a ampliar el lenguaje reutilizando una palabra que tuvo mucho significado hace mucho tiempo. Yo que sé, igual que cajetilla, por ejemplo. Sí, ¿se acuerda? Se sigue enseñando, digo, esto pregunto porque yo estoy muy viejo ya, ¿no? Digo, pero se sigue enseñando aquello, ¿te acordás? Decía, a ver, alumno Eduardo, conjugue la palabra en el verbo subjuntivo del modo pasado. Ay, ay, ay, vos te entrabas a querer matar el yo quisiera saber todos los que... A encontrarme con alguien que sepa todos los modos. ¿No? Ah, lo saben. Hay gente que lo sabe. Pero por supuesto. Por supuesto. Yo no. Por supuesto. No, usted lo sabe usar. A veces le erramos, pero normalmente lo usamos bien a los verbos. Sí, sí. Sin poder categorizarlo. Sí, sí. Usted sabe que estoy en deuda. ¿Por qué? Pague, si está en deuda. Porque un amigo, gran creativo, gran músico, que le voy a pedir algunas grabaciones que las traiga para que usted las ponga a ver. A las 3, de las, entre las 3 y las 14, uh-huh. César Pato Viola. El Pato Viola, pero tengo el Patito cosas, Viola. El hombre del tango. Me llamó hace unos días atrás, muy preocupado, por algo del cual yo he hecho acá una mención, que es el tema del nomenclátor de Paysandú. Uh-huh. Él estaba muy indignado porque al local que está en la plaza municipal, el de la zona A, se le llama Angelina ahora. ¿No? Uh-huh. ¿Y quién es Angelina? ¿Y Angelina Jolie? La actriz de cine, ¿sí? ¿Quién es Angelina? Aparentemente, según lo que había recabado él, y es información que me pasó él, fue una doña que tuvo el local alquilado, que tuvieron que hacer un juicio para sacarla, que nunca pagó un peso, y que era Angelina. Ahora, de todas maneras, sea esa versión verdadera o no, ¿quién es Angelina? Porque antiguamente era Pilares del Río, y capaz sonaba un poco más porque estaba el río. Claro, Pilares del Río, sí. Pero cómo, lo mismo que yo ya lo he dicho acá, en este micrófono, el tema de que yo vivo en el barrio Solari. Uh-huh. Sí, porque el terreno era de Juan Solari. ¿Qué hizo Solari? Vendió el terreno. Ajá. ¿Y por qué tenemos que ponerle Juan Solari al barrio? Como la intendencia que le puso el barrio del Pero. Porque del Pero, porque el dueño del Pero era el dueño de la chacra. Entonces, no hay ninguna calle en Paysandú que se llame Ivo Fernández, por ejemplo. No hay ninguna calle que se llame Liber Sereñi. Yo pasé por un montón de ciudades y en todas las ciudades hay una que se llama Liber Sereñi. Pero Liber Sereñi está por la zona allá abajo. No, yo no la conozco. Capaz que existe, yo no la conozco. Existe Miquelini, Gutiérrez Ruiz. Sí. Pero Ivo Fernández no tendría que tener una calle. Yo vivo en la calle de el edil Francisco Rodríguez Noya. Que fue edil, pero también fue integrante de la Junta de Vecinos. Pero me parece que los blancos, muy preocupados por sus líderes, inmediatamente los homenajean. Las intendentes, no sé, la comisión de nomenclátor de la Junta, si alguna vez ha pensado en ponerle alguna calle Liber Sereñi, por ejemplo. Yo lo he dicho. Porque existe una calle Fernández Dunate, no sé si usted la conoce. Sí, pero yo quisiera que fuera Montecaseros, hace años que lo vengo diciendo. Pero o Vizconde Maguá. Un Vizconde Maguá que también. Llamarse Vizconde Maguá, una casi. Bueno, no sé, capaz que el Conejo Pastorini no escucha. Usted también pide que la comisión piense. No sé, pero tiene razón el Pato. El Pato está indignado. Porque ahora ya se naturaliza el nombre Angelina. ¿Y quién es Angelina para tener el homenaje de que un local municipal, público, de todos tenga el nombre? No sé si soy si soy claro. Pero yo no he visto, yo qué sé, yo me indigné mucho cuando le sacaron el nombre a Calle Queguay, por ejemplo. Uh-huh. Y más, fuimos blandengue nosotros, sanduceros, que nos seguimos llamando a la Queguay. Porque en Montevideo, cuando le sacaron el nombre a Convención, ya propio, que le pusieron La Torre, solamente en el cartel decía La Torre. Todo el mundo siguió diciendo Convención. No hay Convención. Uh-huh. Entonces, también fuimos blandengue nosotros como ciudadanos en aceptar que a calle Misiones, las Misiones Orientales, entre el Cuarey y el Ibicuí, que eran uruguayos, y a calle Queguay se les cambia el nombre y que le pongan Luis Alberto Herrera a cualquier calle, pero ¿por qué a Queguay? Cuando me parece que es un nombre sumamente representativo para los sanduceros. Sí, el río Sanducero, ¿no? Ahora, no sé, antes había una comisión de nomenclátor en la Junta, no sé si existirá todavía, ¿no? Pero bueno, yo transmito la preocupación del Pato, que buscó un teléfono para ubicarme, y fue antes de la semana pasada, Y creo que son cosas pequeñas, pero que no son tan pequeñas, que trascienden, ¿no? De la poca importancia que le damos a algunas cosas que para mí deberían ser relevantes. Bueno, nosotros desde acá en este micrófono siempre pedimos, en homenaje a un músico, de los pocos que tenemos, bueno, en esta meditación logramos de que alguien que nosotros decíamos el gran olvidado sanducero, que fue Gobi, que tuviera justamente una representación. Un hombre que estuvo, que fue luthier, fue maestro, fue excelente intérprete, pero principalmente la parte de maestría de su el hecho de haber enseñado a mucha gente de músico, como fue don Ernesto Cora. Y en una placeta que hay ahí frente a la casa de nosotros, ahora donde está la placeta que está enfrente al monumento de Valle, donde ubicaron, nadie nos escuchó, posiblemente ninguno de los 36. No, pero Se llama 1938, 1970 y pico. Uh-huh. Es una fecha de un tema histórico a nivel nacional, pero es una fecha. ¿Y la Plaza de las Granadas? ¿No es esa? Sí. Y bueno, es la Plaza de las Granadas la que usted dice. ¿Se llama la Plaza de las Granadas? No, pero la inauguramos con otro nombre, con hechos de 1940. El nombre que le puso la gente tal vez sea ese, ¿no? Y sin embargo, al contrario, lo de Ernesto fue horroroso. Tenía un lugar que él odiaba, porque le dieron el nombre a un lugar en la Casa de Cultura que él le tenía bronca, que era donde se hallaba la banda municipal, abajo una escalera. Le dieron el nombre de él después, falleció ese lugar, que yo sabía que Ernesto, porque fue amigo mío, y amigo, verdaderamente, de charlar, de tener muchas conversaciones con él ahí mientras ensayamos, y él odiaba ese lugar. Bueno, después lo rompieron todo, hicieron hicieron todos un gran salón. ¿Y qué fue lo mejor que hicieron? Es el pedazo que te había Ernesto Cora, sacaron todo, y ahora no existe más eso. No existe más. Y yo digo que fue un sanducero que estuvo reconocido en aquella, bueno, creo que vos ni siquiera has nacido, en aquella famosa exposición de 1948, creo que fue, que se hizo en el puerto, y donde él presentó una serie de trabajos hechos principalmente en sus violines que trascendieron y que fueron vendidos a grandes músicos de distintas orquestas sinfónicas, y lo aplaudían como lo hacía él. Tienen parientes, muchos parientes acá, los Cora, y sin embargo nunca pudimos lograr que ese hombre, porque era modesto, muy modesto. Lo que pasa es que el homenaje a los muertos en realidad es un homenaje a los vivos. Claro, tal cual. Porque los muertos no lo sienten el homenaje, pero uno que vive en esta ciudad siente que aquella persona que haga algún aporte va a tener algún reconocimiento de sus conciudadanos. Claro, por eso lo declaramos de. Yo qué sé, la placita ilustre que está acá en calle Vizconde y Avenida Salto. ¿Cuál? ¿Tiene nombre? Vizconde y Avenida Salto, donde instalaron un carro ahora de comida. Sí, donde está el coso del Rotary ahí. Sí, ¿tiene algún nombre esa plaza o no? No sé si tiene si tiene nombre o no tiene plaqueta, tiene nada. Enfrente hay otra que tiene unos espinillos muy lindos, en Varela. Así que la mantienen los vecinos ahí. Otro triángulo que está espectacularmente bello, hay un espinillar. Sí, muy lindo. Sí. Muy lindo. Lo mantienen los vecinos ahí. La que zona. Tampoco tiene nombre. Creo que no sé. Yo no he escuchado de ninguna calle, ninguna plaza, ningún lugar que se homenajee a Zita Rosa, por ejemplo, a Paysandú. Y uno, cualquier ciudad del Uruguay, tiene un rincón donde se homenajea al cantor por excelencia de uruguayos, ¿no? Y bueno, yo me quería referir porque la llamada del pato, que me pareció interesante, y vaya un saludo para el pato si está acá, por ahí. Acá lo tengo de cortina, mira el pato. Ahí está el pato. Siguen tirando todo al mar. Esto es la grabación, la última grabación que tuvo en la semana en la cerveza. O sea, dice, el ingenio popular no descansa, ¿no? Dice, andá vos que tenés menos carnaval que la edición de la semana en la cerveza. Claro, dice, cuando dice, si vos de carnaval no tenés nada, como la semana en la cerveza. ¿Terminó carnaval? ¿Ganó la fulana? Sí. ¿La escuchó usted o no? ¿Sabes usted que está para el fútbol estos tiempos? Sí. La agenda se le ha saturado sí, mucho. Sí, me ¿no? ha saturado mucho, cambié los intereses ahora. Lo que pasa es que en el fútbol se hace mucha plata, ¿viste? La libreta de facturación le quedan dos nomás recibo de los últimos no siete que no me quedan más. Me agarró carnaval y no tengo para facturar. Estoy haciendo, dejé de hacer, o sea, la radio hizo tantos millones de dólares con el carnaval que ahora nos pasamos al fútbol, donde hay más plata todavía, te puedo imaginar, ¿no? Y hay más tilingo. Claro, y mucho más tilingo, está lleno de tilingo ahí. Buen día, gente linda, acá firme con la otra. Buena semana, cuánta verdad, yo no los voté, me pone alguien aquí, a nosotros no. Hola, gente, buenos días. ¿Qué opinan de los subsidios que le otorgaron a los políticos, incluyendo a Sendic? Incluyendo no, está mal redactado, no incluyendo a Sendic. Pero no se lo dieron. Es un seguro de paro que tiene, seguro, está bien, yo no estoy en contra de eso, realmente. Este, ¿no? Se está cumpliendo con una ley, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando uno hace una ley a favor de uno, pa. Cuando uno se vota uno mismo, claro, el salario. Bravo, ¿no? Es bravo, ¿no? Acá me pone el, mirá, dice, a mí me dieron un subsidio por 5.200 pesos por mes y a ellos, si no escuché mal, son 310 mil pesos. Sí, escuchaste mal. Escuchaste muy mal. Es un porcentaje de lo que cobran, ¿no? Es el 75% de lo que cobran. En el caso de Sendic son 270 mil pesos y en el resto de los 25 senadores, entre ellos Verónica Alonso, o sea, no te... ¿La Veruca? La Veracua. ¿La Veraca? La Veracua. No te indignes solamente por Sendic, que compró cuatro calzoncillos y lo echaron como vicepresidente. Indignate también que le vas a dar a Pedro Bordaberry. Algún pesito tenía. Que creo que Bordaberry tiene algunas estancias más que vos y que yo, ¿no? O sea, digo, ojo con el relato, por eso digo. Bueno, pero hay que mantenerlas, Eduardo. Si sí. No, no puedo mantener unas estancias si no gano. Bueno, eso va a lo que yo decía, ¿no? Son liberales, pero han vivido toda la vida del Estado, ¿no? Sí. Colgados del Estado, evadiendo impuestos al Estado. Y son los que se enojan cuando el Estado saca alguna chirola y se la tira para la gilada. Hagamos justicia doblemente y se quitemos el nombre de Rivera a una plaza y pongámosle Liber Serenni. Y bueno, la plaza de Rivera está arriba de Charrúa. Pasa Charrúa por abajo. Sí. Pero está bueno esto. Capaz que algún edil ha oído esto y me parece, no me parece un tema trivial, me parece un tema relevante homenajear. Con calle, y no que las cosas por inercia se terminen llamando de cualquier manera, como en el caso de los barrios, que terminan con el nombre del dueño del terreno. Yo qué sé, como me decía uno de Lorenzo Heire, que en realidad quedó en deuda, eso también explicar el tema de Lorenzo Heire, pero que Lorenzo Heire ni siquiera supuestamente regaló un pedacito de tierra para que hicieran los ranchos algunos y le quedó el nombre del pueblo como si fuera un prohombre, ¿no? Nos quedó la deuda esa, ¿se acuerda no iban a llamar por teléfono? Usted también tiene que tomar fosfobit. No, porque estaba leyendo y no le seguí. ¿Cómo me decía de qué? Del tema de Lorenzo Heire, ¿se acuerda que no iban a... quedaron de llamarnos, de pasarnos bien la información, cómo era el tema, el nombre? De Estación Queguay, Lorenzo Heire. Ah, el que está la canción. Ah, sí, Sí, tiene razón. Yardelo. Yardelo. Sí, el ingeniero Yardelo. ¿Es ingeniero Yardelo o qué? No sé, está en deuda con nosotros, que sí, pague. Que sí, nos avise pague, cómo fue el tema. Que pague Yardelo. Porque yo le pagué la deuda que tenía con mi amigo el Pato. Sí. Y bueno, y le aviso a la gente que no le diga más. Sanguango, ¿se acuerda de Sanguango? Sanguango. Acá me pone una canción de Sanguango, sí, hay una canción de Sanguango. Canción Sanguango. Tilingos y nabos. No sea nabo. La casa de Gobi es la que está en Ituzaingó, casi Carlos Alba, me preguntan. Sí, señor. Sí, señor. Yo acá el hombre ya la tiene. Mira, buen día, dice, yo amargueando con mi mascota y escuchando la otra. Así le quedará la bombilla. Escuchame una cosa. Sí. Así le quedará la bombilla de tomar mate con la mascota. ¿No? Seguro, pero aparte amargueando hasta ahora, dijera mi abuela, dice, ¿tú mate asoleado, mi hijo, ya a esta altura? ¿No? El mate se toma 4:30 de la mañana y se le va y se le pega 3 tortazos al gallo en la nuca para que se despierta gritando. La primera cebadura se la tiraba en el ojo al gallo. Seguro. Bueno, 9:55. ¿Qué va a hacer Don Espillar mañana? ¿Mañana hacemos radio o no? Capaz que mañana nos tomamos. Mañana nos vamos a tomar libre, sí. Sí, pasamos buena música. Sí, porque yo me voy a poner. Yo me voy a poner las lentejuelas. Seguro, yo me voy a poner también la cola de pluma. Y voy a poner unas plumas también. Voy a salir. La estola. ¿Eh? Una estola de plumas. Hay una estola. Estola se llama. Estola no se llama cola. Usted ve que lindo con una estola y un tutú. ¿Un tutú? Ah, qué bueno el tutú. ¿Qué me precisa un tutú? Tutú amarillo. Sí, yo en vez de un tutú preciso ya un ómnibus. ¿Y por qué se ríe? No, pero mejor reírse de esto y no de... Usted sabe que yo tengo un lema, ¿no? Uh-huh. Y es mejor reír. Cuando uno aprende a reírse de uno mismo, es sumamente sano, porque además tenés material de risa para toda la vida, ¿no? Claro. Y como reírse sano, y bueno, ¿sabes lo que tenemos que hablar algún día de esto? De la fake news, por ejemplo. Benny Loon, ¿se acuerda de los Benny Loon? No sea Benny Loon, ese que Mujica lo usa cada tanto. Al Benny Loon. Benny Loon al córner, había una expresión agregada. ¿Era sí. Benny Loon o Benny Loon? No, Benny Loon. Benny Loon. Con N. Y al córner me parece que se le agregaba. Benny Loon al córner. Benny Loon. Es que sería ser un tonto. Vio como la gente se acuerda de las palabras, pero vamos a incorporar tilingo. Sí, me mandan el sanguango, es de Leo Maslía, sí, el sanguango. Leo Maslía tiene cosas espectaculares. Era una manera de hablar que era por allá por los años 40, 50, 60. Mis mayores, mis hermanos, hablaban mucho esas cosas. El lunfardo, no muy sé, del tango, ¿no? Sí, sí, no sí. Seas tilingo, ¿qué es? En el tango que en algunas letras perduran todas esas expresiones, ¿no? Y yo la verdad que no quiero, profe, abusar, ¿no? Como el cajetilla. Ahora, el término, perdón. En este caso, como nosotros los términos que usamos, no sé si son en realidad de un lunfardo rioplatense o qué, pero vio que nosotros utilizamos mucho en la hablar, decía, anda, te quedó como el... Sí. ¿No? Dejá, si está re lejos como el... Sí, del mundo. Del mundo, ¿no? Uh-huh. Ahora, en realidad, ¿qué debemos de interpretar cuando se dice eso? ¿Cuál es la medida de ese... para ¿Qué pasa? Lo dijo el padre Bergoglio. Andá, dice, son más feos que... Dijo, fueron a buscar un obispo y se acordó que no podía ir en el culo. Dijo, en el fin del mundo. Claro. Salir eso, ¿no? La Patagonia fue durante mucho tiempo Finisterre. El fin de en latín, que es el fin del mundo. Yo qué sé, son expresiones... Una palabra tiene valor cuando la gente lo entiende. ¿Sí? Lo de la academia después pueden incorporarlo o no. Ahora, si yo expreso algo y usted me entiende, esa palabra ya está... Por eso llevamos la de intendenta, por ejemplo. Está avalada. Y otras cantidades de palabras que se resignan, por ejemplo, yo qué sé, curtir. ¿Qué tiene que ver curtir con la palabra curtir? ¿Qué estás curtiendo vos? Seguro. ¿En qué onda curtí? Sí. No tiene nada que ver con la palabra original. Ahora, en la medida que sirve para comunicarse, ya tiene valor. Claro. Ñeri. Es curtidor. Ñeri. Los curtidores de hongo, por eso. Y los... la expresión es de la jerga adolescente, ¿no? Sí, sí. Ponele. Yo el otro día hablaba de la expresión carcelaria del le cabe. Le cabe. Es una expresión carcelaria, le cabe, le cabió. Y esta, la Miss Bolivia, en las canciones permanentemente dice... Bueno, mire que la va a tener acá en la Semana de la Cerveza. Yo la tenía, ¿no?, como una expresión, yo la escuché de una expresión bien... Bien carcelaria, le cabe. Le cabe. Aunque si bien está bien usada, le cabe. A fulano le cabe. Tal cosa. Y el cabió. Le cabió. Que no es el escabio. No es el escabio. No, el escabio es otra cosa. El escabio viene del estaño. ¿Sabe dónde hay un mostrador de estaño? No sé. ¿De estaño? En el bar en Montevideo hay un bar que se llama el... Zum Zum, no... Muy famoso, sí, famoso donde la turista, la donde sirve la uvita. La uvita funfum. Funfum. Uh-huh. Y el mostrador ahí es de estaño. Arriba de la madera tenían una chapa de estaño. De estaño. Mirá, se hablaba estaño. Mucho del mostrador de estaño. Acá yo en Paysandú no. Para mí no es latón, no es estaño, es latón. Claro, que sí, es una mezcla, una aleación. El estaño quedaría negro, Jorge. Sí, yo creo que era una aleación, como dice él, de estaño. El latón. ¿Se acuerda cuando se soldaba con acero, latón? Acero, con estaño, ya sabes. ¿Te acuerdas cuando te decían, che, llevale el latón a... ¿Te acuerdas que nosotros estaba acá? ¿Cómo era que se llamaba? El Maulela. Soldador. Maulela era el apellido, ¿no? El viejito Maulela. Sí, que decían el chofer del diablo, ¿te acordás que te soldaba con estaño? Yo me acuerdo que allá en casa de Montevideo y Solía estaba Chirimelo. Ojalatero. Ahí está, ojalatero. También, bueno, pero no vamos a usar más gilada, porque ya toda la gilada dice gilada. Y cuando te venían a arreglar, ¿te acordás que aparecía el plomero con el sopletito y la vela? Y la vela. Para hacerte, ¿te acordás que era? Y un pañito. Pa. Un trapito tenía que limpiar. Yo tengo sobre mi escritorio, como te tiene las ganas, ¿no? De adorno, una lamparita, que son todas de bronce, ¿no? Sí, tengo un sopletito. Sí, sí, bien ilustradito está ahí. Algo que quedó en la historia, pero habla de muchas horas de trabajo, ¿no? Es cierto. Vamos a utilizar la palabra bien castiza, que es recua. La recua, ¿no? Y está perfectamente usada, sí, porque perfecto. La buscó un día, Don Espillar la buscó en la Real Academia, está perfectamente usada recua. Vamos a abandonar la gilada. Porque está muy masificada, ¿vio? Y tenemos que ser más originales. Sí, hay que buscar otro. ¿Y Álvarez no viene hoy? ¿Álvarez ya vino o no? No, no, no, Álvarez está de licencia. ¿Está de gira? Está de licencia, don Jorge. Álvarez está de luna de miel. A ver si lo podemos sacar al aire acá. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo está? Y acá estoy sentado. Bueno, me alegro que anden bien. Saludos a don Flores. Bueno, le mandamos el saludo ahí. No, respecto a que guay, a Lorenzo Heide. Sí. Lo fundó el ¿cómo es este? Jerónimo La Petra. En no me acuerdo el año, pero no lo fundó Lorenzo Heide. Los uh-huh. campos eran de Heide, uh-huh. pero lo fundó Jerónimo La Petra. Mira. Después no me acuerdo más porque la verdad que no me acuerdo qué año fue. Yo sabía el año, pero me olvidé. Bueno, otro que tiene que tomar la pastilla. El comandante Yardelo está en campaña política, decirle a, ¿cómo es? A Flores. Sí, Yardelo. Sí. El futuro intendente de Queguaye. Como el gato. Bueno, sí, un abrazo, bueno, un abrazo, chao, hasta luego. Sí, yo la verdad que no sé si van a ir los otros, porque Yardelo está, sí, eso siempre, sí está. Mandamos un saludo y un abrazo a Yardelo, porque dice, de vez en cuando nos escucha y bueno. Y bueno, estará en campaña, pero después le ganan las mujeres, que le sugiere, parece que la alcaldesa es mujer. Bueno, en campaña ganan todo, los blancos ganan todo. Eso, ayer venía, ¿se acuerdan ustedes que el tercer nivel de gobierno... Uh-huh. Lo puso en práctica el Frente, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Dándole a todos estos personajes como Allende, tristes personajes como Allende, uh-huh. ¿no? Escucharlos decir cualquier tropelía sobre eso. Sobre... Menos de devolver el sueldo, ¿no? Que cobra. Claro, Y ahí lo tiene usted, el programa democratizador del Frente lo hizo a pesar de que sabía bien sí. de que le va a dar vida a sí, un montón de, sí, de, sí, caudille, sí, sí. de caudillescos. El Frente sabía de que en esta claro, zona, pero si la democracia todo. Es así es la democracia. Por eso digo, ¿no? vamos a esperar a ver cuánto de las libertades se siguen dando. Vamos a esperar a ver. Yo voy a llamar una noche de oración. Una noche de oración. Una noche de oración a todos los sanduceros creyentes para que el Altísimo nos dé la posibilidad de tener un buen intendente. Hemos tenido buen intendente. Lo que pasa es que el problema somos nosotros. No, pero el intendente tiene no solamente meter que cabeza e idea, tiene que ser... Era como decía Perón. Perón decía... Lo mejor, dice, ahora se me fue, bueno, está, no hay que, lo mejor es prometer, es realizar, decía él. Y bueno, pero yo no escuché muchas promesas de parte de los intendentes, ¿eh? Sí. No escuché muchas promesas, me parece que medio, ahora hablamos sobre todo un mal de lo anterior. Me parece que las campañas siempre son lo negativo, ¿no? No, él decía, no se trata de decir lo que yo voy a hacer, sino... Lo mal que lo hizo el otro. Exacto. Decía, mejor que decir es hacer, decía Perón. Sí. Y mejor que prometer es realizar. Esas eran exactamente las palabras de Juan Domingo. Que sigo insistiendo que tengo un misterio con Juan Domingo Perón, porque tengo una foto, la tengo allá en mi computadora, donde aparece en su infancia con un tremendo moño azul, y no he encontrado ninguna escuela en Argentina que use moño. Pero se usaba el moñito, los vestían de marinero, los gurises se usaban como adorno, nomás capaz. No, él está en la escuela. Está con una túnica de escuela y con un hermoso moño azul. Sin embargo, don Juan Domingo Perón dicen que es argentino. Bueno. Me mandaron un audio, usted sabe, la otra vez, que está lindo para compartirlo. El miércoles se lo voy a presentar, si bueno. lo tengo por acá. Que hablan justamente del hecho de ser argentino. Que habla de la... Capaz usted se va a acordar. De cómo se instauró en Latinoamérica las petroleras. ¿Mm? Y que todo el mundo hoy habla del marxismo, del leninismo, y en realidad ya había pensadores antes que fueron mucho más revolucionarios en la línea y que defendieron tierras, lograron lograron la independencia y nunca se apoderaron, por ejemplo, como los españoles, como Napoleón, que conquistaba y se agarraba para él. Seguro. O sea, pero que América en su historia, y está muy lindo el relato que se hace, lo vamos a compartir. Pero Eduardo, Eduardo Espiliar. Sí, Jorge Eduardo. ¿Qué hombre más revolucionario para su época, hace 200 y tantos años, que el general? Los pensamientos que tenía Artigas, que decían que algunos eran de la raña, que no sé dónde apareció, porque también lo vinculan con Washington y lo vinculan. No, claro, es que un tipo con una formación está influido por todo lo que lee, influido por su tiempo. ¿Y qué pensamientos más revolucionarios de Artigas, tan revolucionarios que hasta ahora no hemos podido cumplir algunos? Y bueno. Amigo, que me comentó otro día que había puesto un bolazo de eso, que en una conferencia alguien había dicho de que Bolívar estaba influenciado por Marx. Y resulta que Marx tenía, creo que, 12 años cuando se murió Bolívar. Claro, no, no. Hay mucho gente, disparate también. Son gente de mucho más. Hay que manejar los tiempos. Mucho disparate. Bueno, despídase y después me despido. Me voy, como se han ido tanto, dijo. Dijo el canario. Dijo Jaime Roa a través de la voz del canario Luna. Sí. Memorable, me voy, pero como se han ido tanto. Nos veremos el miércoles. Nos veremos el miércoles. Nosotros mañana nos vamos a carnavalear. Sí, vamos a hacer lentejuela. Usted no sabe la cantidad de autos que andaba la gente carnavaleando en el este con esta crisis que hay, sí, hermano. Yo no sé, la pobreza. Usted no sabe lo que era la calle del Chuy, la gente comprando los free shop, con pero toda la pobreza que hay. Yo no sé por qué esta pobreza que nos inundó. Ah, que va... que no compraban frillón preto. No. No, compraban cositas electroniquitas y Nike y Nikes. ¿Nike? Upa, epa. ¿Y dónde metían esos 50? ¿Los traían todos en la chismosa o en algún autito? La bala estaba media... Un 50 pulgadas, no lo podés meter así en el balón. Digamos que estaba light. La aduana estaba light. Light. Me parece que está light porque la aduana depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Y estamos a 15 días de cambiar de gobierno. Sí. Entonces, medio que el director de aduana... muchachos, aflojen. ¿Qué vamos a complicar? ¿No vamos a complicar? ¿No le parece que se encargue el que viene ahora se termina el recreo y ir a poner ahora, pero ahí en el Chuy, en la aduana en Salto y eso allá en Cuaraí, todo es otro país, ¿no? Porque, otro país. Porque la única aduana que viven complicando al peludo, al piojo, ¿no? Siempre es la de acá, la de Paysandú, ¿no? Y sí, en Salto no pasa nada. No pasa nada, pero acá esto tenemos... No, me han dicho de que acá también está muy permisivo. Sí, cómo no. No mucho. Pero tampoco. Déjese, joder. Lo que pasa es que la gente cruza y lo trae todo puesto. ¿Qué le va a revisar? Se chupa y se come. Se chupó un par de botellas de vino. Eso no se lo pueden quitar. Bueno, no fuimos. Le dejamos a Belilún, como le dije. ¿Para dónde va? Me voy a bombear las vidrieras al centro. Bombear las vidrieras del centro. Bombear, mirar a través del biombo. A bichar. Seguro. Sí, pero la palabra bombero, bombear es de la bomba. El lenguaje gauchesco, ¿no? Sí, el bombero. Entonces sí lo usaban mucho en las batallas. El que bombeaba. Anda a bombear vos a ver si ves algo. Sí, anda a bombear vos. Anda a bombear a la vecina. Anda a bombear a la vecina. Que algunos me interpretaban mal y después venían ahí, ¿sabes qué? Ahí sí aparecía el bombero para apagar el fuego. Amigos, no ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Mañana nos tomamos descanso con Eduardo, así que vayan, vamos a ir todos al carnaval, ustedes también va a ser. Y bueno, nos reencontraremos el miércoles también con el amigo acá que también se está despidiendo, don Eduardo Flores. Si profesor. Lo vemos si ve uno de tu túnel corso, sabe quién es. Sabe, soy yo, no hay ningún problema. Gente, que pasen bien, nosotros nos vamos hasta día miércoles, como decía don Jorge. Ha sido un gusto y un placer, sigan encantaditos a la 104.5. Hoy Esteban no va a estar, pero sí va a estar toda su muy buena música. Adelante. Somos fabricantes de rollos térmicos en todas las medidas. En